detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste. Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte. El tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz, y en tu adiós te deseo lo mejor. Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte. Yo te juro que no, trataré de olvidarte. Si tú quieres mi amor, para mí no me importa. Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas. Las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste. Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte. Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz, y en tu adiós te deseo lo mejor. Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte. Yo te juro que no, trataré de olvidarte. Si tú quieres mi amor, para mí no me importa. Yo te quiero al morir, sobre todas las cosas.